sé si te escriba una canción o quizás te dedique un poema o te invite a bailar reggaetón. Yo sé que ha sido duro, nena. Yo solo quiero que me des un beso, llenar tu vida de noticias buenas, amor, amor. Solo déjate querer. Si me das tu amor, puedo ayunar en el desierto. Si me das tu amor, voy a comerme el mundo entero. Si me das tu amor, puedo dormir en una cueva. Si me das tu amor, que no me falte agua y panela. Solo quiero en el almuerzo que el menú sea de tu peso. Y me des en la comida tu beso con mantequilla. Okay, un beso de vainilla que me pare de la silla. Siempre brilla de la cara, la rodilla, besos de sabores. Y prende los motores y rápido me ataca con movimientos aniquiladores. Rica, cuando tu sudor me salpica, todo se justifica y el deseo se multiplica. Seamos radicales, todo se vale. Prepárate para cuando el tigre te acorrale. Si me das tu amor, puedo ayunar en el desierto. Si me das tu amor, voy a comerme el mundo entero. Si me das tu amor, puedo dormir en una cueva. Si me das tu amor, no quiero arroz con habichuela. Solo quiero en el almuerzo que el menú sea de tu peso. Y me des en la comida tu peso con mantequilla. Derretido estoy de amor y sé que tu corazón necesita de un abrazo, bebé. Pídeme lo que tú quieras, que yo haga lo que sea por un beso de tus labios. Beso, para eso yo quiero que me metas preso. Si me das alguno yo no salgo ileso. De solo pensarlo me pongo travieso y teso. Beso, para mí sería tremendo suceso que por uno solo yo viajo despreso. Pero si no hay nada mañana regreso, por eso. Si me das tu amor, puedo ayunar en el desierto. Si me das tu amor, voy a comerme el mundo entero. Si me das tu amor, puedo dormir en una cueva. Si me das tu amor, que no me falte. Solo quiero en el almuerzo que el menú sea de tu peso. Y me des en la comida tu beso con mantequilla. No sé si te escriba una canción o quizás te dedique un poema o te invite a bailar reggaetón. Yo sé que ha sido duro, nena. Yo solo quiero que recuerdes esto. Mi vida es tuya cuando tú lo quieras, amor, amor. Solo déjate querer.